Estamos en comunicación con Enzo Gioia, él es secretario de Acción Política del Radicalismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvio? Un gusto poder expresarme, hablar acá por FM Freeway. Bueno, contanos, ¿cómo está la cosa? Primero que estamos trabajando intensamente para posicionar nuevamente a la Unión Cívica Radical en esta provincia que, bueno, es gobernada por el justicialismo desde 1987. Dentro de ese marco de recuperación del radicalismo y de renovación, cada dos años se produce la renovación de autoridades. Como bien te decía, intentando posicionar al radicalismo y al acuerdo cívico y social, bueno, a nosotros nos toca un paso que es la elección interna y, bueno, tratar de elegir los mejores hombres en la conducción partidaria para luego tener más de un año para llegar al año que viene, donde va a ser una instancia fundamental, donde vamos a elegir presidente de la nación, vamos a elegir gobernador. Nos toca una responsabilidad enorme en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más grande, distrito que a nuestro criterio está mal gobernado por el justicialismo. Vemos que la gestión, las distintas gestiones y la gestión de Scioli fundamentalmente no ha mejorado, la provincia sigue mal. Y bueno, como vos decías, la elección interna está convocada para el 6 de junio. ¿Qué posibilidades hay de que haya una lista de unidad entre los distintos actores? Mira, conversaciones hay y hasta el viernes a la noche, que es el cierre de lista, posibilidades que haya unidad partidaria existen. Digo, por ahora, esos contactos, esos puentes, están, no han dado el resultado que se esperaba. Bueno, los distintos negociadores, los distintos sectores internos están trabajando en ese tema. No está fácil, para que la gente se guíe, hay una fuerte disputa en lo que es el alfonsinismo, que yo, por un lado, los que militaron con Alfonsín toda la vida, de muy jóvenes, que fundaron la Franja Morada, condujeron el movimiento estudiantil argentino, que fueron fundadores de Renovación y Cambio, que ellos, como en la provincia, Federico Storani, Eduardo Santín, Pedro Ascoiti, Carlos Gorosito, Moró. Y por otro lado, bueno, está hoy el grupo que se llama Radicales para el Cambio, que guía Ricardo Alfonsín. Qué disyuntiva, ¿no? Los herederos políticos y... Claro, y la familia. Y la familia. Qué disyuntiva, digo. Qué disyuntiva. Qué complicado. ¿Y cómo se traduce eso en La Matanza? Bueno, en La Matanza nosotros sabemos que los distintos sectores están trabajando, por ende yo también, pues yo soy militante, si bien soy dirigente a nivel provincial, milito en Gregorio de la Ferrer, en La Matanza. Me ha tocado ocupar distintos lugares, ser presidente del partido en La Ferrer, también en el distrito y, bueno, ahora en la conducción provincial. Estamos intentando dialogar para a ver si podemos arribar a un acuerdo a nivel distrital. Pero sabemos que no está fácil. En principio ya hay un pedido de lista, que es del grupo que pertenece a Ricardo Alfonsín. Y después hay dos grupos que estarían... por un lado es el grupo que ganó la última interna, que en donde milita el concejal Manuel Atencio, en donde también estoy yo, Jorge Bruno Laro, Sergio Rauch, Ernesto González Valle, Alejandra Dulce Martínez y otros dirigentes, que, bueno, ese sería un sector que está dialogando con otros sectores para ver si evitamos la interna. El otro sector, la otra lista, que es la que salió segunda la última vez, también estaría apoyando, en principio estaría apoyando a lo que, digo yo, defino como los herederos políticos, ¿no? Amorós, Storani, Ascoiti, más o menos, es Eduardo Santín, que sería el candidato a presidente del comité de la provincia de Buenos Aires. A ver, por ahí no se entendió bien. Habría una lista del ricardismo, y habría dos listas que apoyan arriba al otro sector de que lleva a Eduardo Santín como candidato a presidente del comité de provincia, que es apoyado fundamentalmente por los grupos de Storani, Ascoiti. Está bien. ¿Y, bueno, aquí, y aquí en La Matanza la posibilidad de que haya tres listas? Vamos a ponerle nombre y apellido. El tándem que ganó la última vez, vamos a ponerle nombre. Atencio, Gioia, Bruno Laro, Raúl, y después está el otro grupo que es el que se conoce como la Defensoría, para poner un nombre periodístico, que tiene como cabeza a José Mira, Eduardo Álvarez, la Defensora del Pueblo, también Silvia Caprino, para definirlo más o menos, ¿no? Ajá. Bueno, ahí podría pasar que haya tres listas en La Matanza para la conducción local, podría pasar, o podría pasar que haya una lista o por dos. Hasta el viernes no sabemos. Enzo, buenos días. Omar Moretti te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Omar. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto. Te escucho cuando puedo en la radio universidad. Bueno, gracias. ¿Y el ricardismo en Matanza tiene representación? Sí que tiene. Sí que tiene grupo de militantes que está haciendo un trabajo fuerte. Si bien yo no milito en ese sector, tengo contacto permanente. Están trabajando, intentando de instalar la figura de Ricardo. Y sí, tiene en varias localidades representaciones. ¿Y cuáles son las diferencias más grandes que tiene el alfonsinismo y el ricardismo? Porque a mí se me ocurre, ¿no? El mejor representante de la ideología de Alfonsín debe ser el hijo, ¿o no? Eso es discutible. Porque, a ver, yo te voy a decir una cuestión. Yo voy a poner mi ejemplo. Dale. En mi casa se fundó el Club Estrella de Italia, que es el segundo club más importante de la Ferrer. Sí. Mi tío lo fundó, fue 40 años presidente, se mató. Pero eso no amerita de que yo, por herencia, tenga que ser yo el presidente. Yo tengo que tener la trayectoria, la capacidad suficiente y el reconocimiento del resto para hacerlo. Eso no se hereda, más allá que yo tengo un reconocimiento especial por Ricardo, porque cuando fue el momento difícil el partido no se fue, es muy caminador, pero creo que no es la única condición ser el hijo de para transformarse automáticamente en el heredero. Sí que lo puede llegar a ser, pero, a ver, Ricardo milita hace 7, 8 años, todavía, a criterio de muchos, no ha demostrado ser ni siquiera el 2% de lo que era el padre. Creo que sí va por buen camino, porque es un dirigente muy capaz. No, entonces no es una diferencia ideológica, sino de trayectoria. Me parece que en parte pasa por ahí, pero a ver, yo en esto soy muy cuidadoso. Si bien no estoy con Ricardo, creo que hay que cuidarlo a Ricardo. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Creo que no hay que hacer de esta interna, no hay que hacerla de manera caníbal. Enzo, ¿qué tal? Nadia te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Dentro de estas listas que vos planteás, que hay diversas posturas, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la visión que tienen respecto a Cobos? Mira, nosotros, desde el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, la enorme mayoría de los sectores internos, encaramos un proceso de reunificación partidaria. A mí me tocó ser conducción del radicalismo de la provincia de Buenos Aires cuando muchos radicales se iban al GEN de Margarita, al ARI, y también se iban algunos con el gobierno, entre ellos Julio Cobos. Me tocó una enorme responsabilidad, épocas muy difíciles, hubo que sancionar y hubo que intervenir. Y creo que estoy habilitado para, muy humildemente, ¿no? Para decir lo que voy a decir. En ese momento estaba muy dolido porque muchos correligionarios, algunos con razón, que no se sentían contenidos, tomaron otros caminos. Incluso otros se fueron a la casa. Pero, con esa misma fuerza que pusimos para mantener el partido, para quedarnos, para que el partido se recupere, y el partido por suerte se está recuperando, porque lo vemos en la cantidad de gente que se ha acercado nuevamente, la vemos en la muy buena elección que se ha hecho el 28 de junio, junto con otros sectores afines y aliados, que conformamos el acuerdo, que nos permite decir que el radicalismo es un partido que se está recuperando. Obviamente que falta mucho, ¿no? Yo creo que mi visión sobre Cobos es que si él nos pide, en este marco de llamamiento de las autoridades partidarias a la reunificación del radicalismo, él dice que quiere volver al radicalismo. Él inicia una serie de contactos de la mano de Raúl Alfonsín cuando estaba Raúl en Alfonsín vivo, ya en sus últimos meses, y a partir de ahí él manda a todos sus dirigentes a volver al radicalismo, sus diputados son ya parte del bloque de la Unión Cívica Radical. Hay un proceso de reunificación y de reunificación del partido, como bien decía, y en eso estamos, ¿no? Se está reunificando el partido con figuras que se habían ido, ¿no? Mira, están volviendo gente, por ejemplo, yo que estoy en el radicalismo de la provincia, gente que ha sido consejera escolar del GEM, del ARI, por ahí la figura de Cobo es la más fuerte, ¿no? Hay una reunificación del radicalismo de a poco, ¿no? Bueno, eso, muchísimas gracias por haber estado.